28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. En este caso, para informarles, contarles que el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Microemprendimientos y Micropymes, convoca a participar de la capacitación denominada Fijación de Precios, que se dictará de manera presencial en distintos puntos de la provincia. Y para que nos cuente justamente sobre este nuevo ciclo de capacitación, está en comunicación con nosotros Alejandra Galán, directora de Microemprendimientos y Micropymes de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes del Ministerio de Producción. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día para toda su audiencia. Muy bien, muy bien. Un fin de semana muy particular porque sí. No tenemos tanto calor, llovió. Totalmente. Bueno, nos dio un respiro el clima. Sí, totalmente de acuerdo, así es. Ale, bueno, primero que nada, gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Y nos parecía oportuno, ¿no?, anunciar y comunicar a la gente, bueno, y a aquellos que pertenezcan, ¿no?, a microemprendimientos, micropymes y demás, sobre este nuevo ciclo de capacitación. La verdad es que estamos muy contentos desde el programa Emprender, iniciar nuevamente nuestro ciclo de capacitaciones, un ciclo que comienza con fijación de precios y que repite y replica en distintos puntos de nuestra provincia para poder llegar a territorio, a todas las localidades, y que el traslado sea el menor posible de los emprendedores para poder acceder a capacitaciones. Y además, un adicional, y a vinculación con otras personas que se encuentran en la misma situación, que están en el mundo del trabajo autónomo, uh-huh. Y que muchas veces, más allá de que los rubros no sean coincidentes, las realidades que se viven son similares. Entonces, siempre es bueno poder escuchar cómo lo está realizando otra persona, cómo está resolviendo determinadas situaciones, y además conocer cuáles son las actividades que se realizan. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí, lo decías vos ahí, ¿no? Qué interesante es eso de ponerse en contacto con otros que están en la misma situación, y también a raíz de todo este inicio de ciclos y de formaciones que se van largando, ¿no? Brindar también, justamente, información, valga la redundancia, y herramientas para, no sé, en este caso con las estrategias de precio, la determinación y demás. La verdad es que en este caso es poder trabajar conociendo los números del negocio, y eso uh-huh. Es sumamente importante, sin importar si el negocio se orienta, primero si es un emprendimiento o una empresa, porque uh-huh. Digo, diferenciemos un negocio que está iniciando y lo llamamos emprendimiento, o alguno que ya tiene más de 7 años y está posicionado, y ahí lo llamamos empresa. Por eso digo, en general, cualquiera de los negocios tiene que poder hacer una evaluación de sus propios números, y esto es, no importa el rubro que esté desarrollándose, porque puede ser que sea un comercio que compra y vende productos, puede ser una empresa que fabrica, entonces estamos hablando de una industria que tiene un proceso de elaboración y también es sumamente importante poder conocer estos números, sí. Y o una prestadora de servicios. Entonces, cualquiera de esas actividades es importante que lo puedan analizar, es conocer cuáles son los costos, hablar de costos fijos, hablar de costos variables, cuál es el costo que tiene la mano de obra al momento de realizar el proceso productivo, sí, o prestar el servicio, o en el proceso de comercialización, conocer las herramientas que brinda el gobierno para poder acompañar, y entre eso también el programa de fortalecimiento al trabajo pampeano, cómo acompaña, digamos, financieramente a aquellos negocios que deseen incorporar personas al mismo, y de alguna manera saber cómo impacta el proceso inflacionario Sí, en la determinación y fijación de los precios, o al momento de tener que otorgar un presupuesto, uno dice, che, pero te lo otorgo con fecha de hoy. Y bueno, muchas veces un presupuesto con fecha de hoy no nos sirve, tengo que poder hacer una estimación y entregar un presupuesto que me lo están pidiendo para 15 días, y si lo voy a vender dentro de 15 días, ¿cómo hago para no perder o para tener en cuenta uh-huh. El impacto inflacionario? Totalmente. Bueno, esas son las herramientas que brinda el taller este fijación de precios. Ale, ahí dijiste algo clave que quiero resaltarlo por las dudas. Está muy buena la diferencia, ¿no?, entre emprendimiento y empresa ya, uh-huh. Pero sin embargo, esta capacitación está apuntada también para, por ejemplo, aquellos que quieran iniciar de cero. También para aquellos que quieran iniciar o que tengan una idea. ¿Qué nos sirve para esto? Decir, bueno, pero yo tengo la idea. Bien, perfecto. Pero andás sabiendo qué cosas necesitas. Claro, porque claro, cuando haces un detalle de los costos, tanto costos fijos como variables, nos lleva a poner, digamos, lo que está, digamos, en esta nube de ideas cuando uno dice la lluvia y lo que lo tenemos muy en el aire, nos ayuda a bajar a tierra y decir, ah, bueno, pero yo voy a tener que tener en cuenta este costo, entonces todavía no lo preví. Bueno, entonces, bien, vas a necesitar pagar un alquiler, claramente, vas a necesitar ver cuáles son tus habilitaciones, ¿sí? Entonces, ah, eso también tiene un costo. Perfecto, ¿cuáles son los costos que vas teniendo? Y eso ayuda a que la persona que tenga una idea de negocio le empiece a ver o a proyectar cuáles van a ser sus costos al momento de poder iniciar el negocio. Sí. Por eso también está orientado a aquellos que tengan un negocio. Mm. El taller es teórico-práctico. Bien. Cuando se inscriben reciben material teórico, ¿sí? Y en el día de la capacitación van a recibir en formato papel un caso práctico, ¿sí? Porque como no van a llevar sus números, y van a trabajar sobre un caso práctico que ya está ahí armado y que el capacitador va a poder trabajar. ¿Cuál es la ventaja? Sí. Que cuando lleguen a su negocio, cuando lleguen y se instalen con sus propios números y los empiecen a hacer, a mediados de abril, cuando terminemos con este ciclo, va a haber disponible y una plataforma con una persona especializada que va a estar de manera sincrónica atendiendo, ¿sí? Para que puedan hacer las consultas y las dudas que les generaron, pero sobre sus propios números, ¿sí? Entonces, tengo una instancia de capacitación y tengo una segunda instancia de tutoría o de acompañamiento. Está buenísimo porque o sea, más allá que es teórico y después práctico, obviamente esto no creo yo que se refleja también en la realidad de cada uno, de cada una ahí que quiera iniciar un negocio, por ejemplo, sí, o que ya tenga la empresa Ni hablar, aparte es una manera de hacer más rentable el producto, digamos, que vas a vender, no solo el producto, sino que también lo que es el emprendimiento o empresa. Alejandra, ¿cuántos encuentros van a hacer, digamos, en las distintas partes de la provincia? ¿Cuáles son las sedes? Bueno, les cuento que está distribuido en 10 sedes. Esta vez nuestros, digamos, capacitados priorizados van a ser todos aquellas personas que estén ya inscriptas para participar en Expo Pyme. ¿Sí? Sí. Es necesario que en el mayor evento de comercialización vayamos con los números súper, súper analizados. Por eso ellos van a ser importante. Los destinatarios priorizados. Sí, y todos aquellos que están en un proceso de asistencia financiera desde el programa Emprender. Más allá de eso, toda aquella persona que tenga, como les decía, un negocio, que no importa si es comercio, si es industria o es servicios, esto les sirve, o los que tengan intenciones de participar. Son 10 sedes, en el día de mañana, 14 de marzo, a las 14 horas, en la calle Hilario Lago 54, en la sede de la Cámara de Comercio, se va a estar dictando esta capacitación. Santa Rosa es sede y nuclea las localidades de Lonquimay, Anguil, Uriburu, Toay, Atalí, Barroca y Catriló. Muy bien. ¿Sí? El día miércoles 15 se va a dictar en el mismo horario, 14 horas, en la ciudad de General Pico, el 16 de marzo en Intendente Alvear, y el 17 de marzo, cerrando la semana, en General San Martín. Muy bien. La semana siguiente, el 20 de marzo, va a ser en la localidad de Arata, el 21 en 25 de mayo, y ya después terminamos con la última semana con Macachín, el 27 de marzo, Realicó, el 29 de marzo, Luan Toro, el 30 de marzo, y el 31 de marzo con General H. La verdad que es súper completo cómo hacer todo el mes de marzo con estas distintas capacitaciones. ¿Y cómo pueden hacer para anotarse, para recibir más información sobre esta capacitación? Bueno, para poder inscribirse, este cronograma que yo les leí, cuando uno entra al formulario de inscripción, está por localidad. Si yo estoy en Catriló, me va a decir que la sede que me corresponde es Santa Rosa, me va a indicar el lugar, el horario, ¿sí? ¿Cómo hago para ingresar a este formulario? Ingreso a la página del Ministerio de la Producción, que es producción.lapampa.gov.ar. Ahí hago clic en Emprender La Pampa, ¿sí? Y cuando inicia van a ver los distintos ejes de acción que nosotros tenemos, bajan hasta asistencia técnica y ahí está para hacer clic en el formulario de inscripción. Los invito a que puedan sumarse a todas aquellas personas que estén en el mundo del trabajo autónomo, porque esto genera sinergia, es poder vincularse con otras personas que están realizando lo mismo, es poder conocer nuevas herramientas, ¿sí?, que puedo tener no solo en fijación de precios, sino en los programas que acompaña el Estado, y además en una vinculación, cada uno de los encuentros acompaña un funcionario de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes, que también es esto, es decir, bueno, mira, tengo esta inquietud. Bueno, tenemos una persona que los pueda atender, los capacitadores también pueden evacuar las consultas, pero sí disponemos de un de una funcionaria y o un funcionario que además puede dar respuesta a otras necesidades que tengan. Entonces, este acercamiento también es importante poder realizarlo. Totalmente. Sí, tal cual. Aparte, bueno, no solo esta capacitación, sino seguramente las próximas que vendrán. Totalmente. Más el programa Emprender, yo creo que es un gran avance para lo que es la provincia, así que está muy bueno que se inicie con esta capacitación, principalmente con algo que es súper importante para lo que es el comercio, que es el precio. Sí. Lo importante también a resaltar es eso que vos mencionabas, ¿no? Que están presentes en distintos puntos de la provincia y no solamente en este caso en la capital, que es Santa Rosa. La realidad es que muchas veces uno siempre centraliza, y lo digo desde otros rubros, cuando uno es profesional lo dice, bueno, sí o sí tengo que estar acá, o si quiero otra capacitación tengo que viajar a Buenos Aires. La verdad es que está todo bastante centralizado y que nosotros podamos llegar a territorio es sumamente importante. Es decir, que yo no tenga que trasladarme más de tantos kilómetros si quiero hacer una capacitación, es totalmente importante, porque además conozco que hay a una distancia que puede ser mi otro mercado. Entonces, dice, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué se está desarrollando? Lo que estoy haciendo acá no se está haciendo. Perfecto. Entonces tengo una puerta de comercialización abierta en esa localidad. Por eso es tan importante que puedan hacer estas vinculaciones. Exacto. Todos los encuentros, casi todos, en realidad 25 de mayo, por las distancias que manejan, porque ahí va Puelén, Algarrobo del Águila, Santa Isabel, Casa de Piedra y La Ahumada. Este se hace en horario de mañana, de 10:30 a 13:00. Sí, pero después en el resto de las localidades el horario es en horario de siesta, con lo cual no interrumpe la actividad comercial tampoco. Por eso, digo, está pensado para que puedan tomarse ese tiempo que es tan necesario para poder capacitarse. Totalmente de acuerdo. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación y, bueno, los micrófonos como siempre a disposición. Muchísimas gracias por siempre darnos el espacio para poder difundir nuestras acciones. Muchas gracias y que tengan un excelente día y una muy buena semana. Para vos también. Abrazo grande, Ale. Gracias. Gracias.